su cuerpo y su carita es muy bella. A primera vista yo me enloquecí por ella. Ay, qué locura es su cuerpo y su carita es muy bella. Pero ella tiene algo más y me roba los sentidos con su baile tan sensual. Quiero ser más que un amigo, yo quiero que ella me baile. No me canso de mirar y es que ella me vuelve loco con su baile tan sensual. Va a bailar, va a gozar, va a bailar. Enloquecí por ella, ay, qué locura es su cuerpo y su carita es muy bella. A primera vista yo me enloquecí por ella, ay, qué locura es su cuerpo y su carita es muy bella. Pero se tiene algo más que me roba